Marimari con Pulamien, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Un saludo afectuoso a quienes están escuchando este programa que se transmite online con el apoyo de distintas radios comunitarias del Quilugún Red de Medios. Este es nuestro segundo programa anticarcelario de Radio INIL y está dedicado principalmente a la infancia, a la niñez y a la adolescencia. Podemos dejar de pensar los centros de represión como son las cárceles sin hacer un enfoque, una mirada a lo que sufren constantemente los pichiqueches, las niñeces, la adolescencia en este país y, bueno, y en otras partes también del mundo. Como primera parte del programa, vamos a tocar el tema de lo que significa el Sename, lo que significa también las situaciones carcelarias en general y cómo afectan las infancias, las niñas, niños y adolescentes, pensando lo viven desde que están en el vientre prácticamente de su madre, de las madres que están encarceladas, de las familias que han sido encarceladas y van repitiendo su historia de encarcelamiento y cómo ellos también son parte de nacer en estos sistemas carcelarios, donde no hay ninguna forma de poder tener una vida mejor, sino todo lo contrario, el seguir reproduciendo un sistema capitalista de marginalidad y de desigualdad e injusticia hacia nuestras niñas y niños y jóvenes. Vamos a tocar también el tema que significa, bueno, el Sename y todas sus prácticas, que ahora está paradójicamente se llama Mejor Niñez, pero que sigue avalando todas estas prácticas que se han repetido desde que fue formada esta institución y que ha llevado como consecuencia graves, gravísimos vulneraciones a derechos, a los derechos humanos de la infancia. Han habido torturas, violaciones adentro de estos sistemas y en realidad todo esto ha quedado muy silenciado. El sistema no tiene cabida ni memoria como para que se traten estos temas y van quedando muy en el olvido, siendo avalados y callados también por un Estado que no se ha hecho cargo en ningún momento de lo que son las infancias del pueblo pobre, que son los niñas y niños que están y son parte también de tener que vivir en esta rueda de estas institucionalidades nefastas. Y también en este programa vamos a ver lo que son las infancias y las niñeces de nuestros pichiqueches en el Gualmapu, sobre todo en los territorios, en las comunidades que están en recuperación, en reivindicación territorial, los cuales han sido extremadamente violentados, reprimidos, perseguidos, ellos directamente y también sus familias. Han sufrido violencia de todo tipo, psicológica, cultural y violencia física. Y una vez más también vemos cómo este Estado valida y es el que promulga estas prácticas violentas desde las policías, desde las distintas instituciones, mandatadas y validadas por un Estado que margina y atenta contra lo que son nuestros pueblos originarios y principalmente también los más pequeños de estos pueblos, como son los niños y niñas mapuches. Bueno, este programa va a ser dividido en dos partes porque hay muchos también temas que tratar, así que una segunda parte después va a venir con todo lo que significa y lo que ha sucedido con también ya más los jóvenes, los adolescentes en los liceos, sobre todo los liceos más emblemáticos de Santiago y todo lo sucedido también con los jóvenes en el IMBA y en las distintas escuelas que han vivido también una represión y una estigmatización tremenda todos estos años. Ningún gobierno se ha eximido de estas represiones y esta violencia extrema. Bueno, ahora vamos a ir con un tema musical y seguimos con las conversaciones. A los 2 años mi mamá cayó, estaba privada de libertad y me llevaron a un hogar de menores. Ahí uno tiene que ser malo igual porque no dejarse pasar allá por los demás jóvenes más grandes o por los mismos educadores que te pasan a virus, que los castigan. ahí aprendí a robar pa comer, pa no cagarme de hambre. Y eso porque aquí estamos mejor, porque esta es nuestra familia. Hijos del anonimato, van ópticos del asesinato y maltrato. Nacieron las crías, producto del odio, y en este momento acarician violencia, arrebato. Se crearon entre gatos, charco de atraco y un talento innato. De sentar en un hilo inseguro de miedo, maldito a sus presas con piernas temblando. La vida no es bella, que se maten si quieren abrazar la estrella. Las palomas están muertas, quemándose enteras, asfixiando la gris primavera, arrasando la infancia como si volviera, como una instancia que viene y se queda. La copa está llena de angustia y de pena, vacía de abrazo y caliente de amargas condenas. La muerte te espera, una segunda o tercera. Quisiera reanudar mi existencia como una pantera, lamerme la herida por dentro y por fuera. Quisiera estar fuera de este holocausto que atrapa, que encierra y que quema. Soy un gatillo al rechazo, un hachazo a la correcta conducta inocente que espera. No se desesperan, lloran, se quejan, se acercan, se alejan, se hunden, se mueran. Son polvo en el viento, no hay quien las proteja. La busque, la llame, las quiera. Lactante de la desgracia, parto del despojo sin ninguna importancia. Protegidas como fetos, rechazados como humanos, sin opciones de no existir ni esperanza. Todo la balanza, un día soñaron, hoy día son lanza. Los cadáveres andantes apuntan, rechazan con juegos de fuego, de niña no tranza. Tú mi maldito tesoro, busco un encuentro, mi tiempo algo de oro. Las vacas flacas, siempre en carencia, potencia en amnesia, flagelo, arrebato con porro. Si caigo me paro, no lloro, no corro, ni pido socorro a los choros. Me mi cobija la niebla con cuervos, con perros, con perras llamando solo. Le enterraría un estoque oxidado de 10 metros en el corazón al culpable de mi existencia, de mi existencia en esta prisión. Le enterraría un estoque oxidado de 10 metros en el corazón a la culpable de mi existencia, de mi existencia en esta prisión. Le enterraría un estoque oxidado de 10 metros en el corazón al culpable de mi existencia en esta prisión. Le enterraría un estoque oxidado de 10 metros en el corazón a la culpable de mi existencia en esta prisión. Orgulloso, forajido, vándalo, el corazón no lograron ablandármelo. Que miedo y respeto a la vida, si puesta en tus manos no intentaron explicármelo. Que mi espacio no se tranza ni toca, que el adulterio inherente al machismo y la coca. Que las calles en la noche sin luz se transforman y el templo de Cristo no atiende hacia ahora. Le enterraría un estoque oxidado de 10 metros en el corazón al culpable de mi existencia en esta prisión. Le enterraría un estoque oxidado de 10 metros en el corazón a la culpable de mi existencia en esta prisión. La realidad carcelaria de la infancia en Chile. El Estado de Chile se ha obligado, desde sus inicios, a través de sus leyes y su propia constitución, a otorgar a todas las personas las condiciones materiales y espirituales para un adecuado desarrollo en todas las etapas de la vida. Sin embargo, la realidad es que en Chile se vulneran abiertamente los derechos humanos de muchos grupos de personas, entre ellas gravemente los de la infancia y adolescencia. Además, por acción u omisión del Estado, y por la tiranía y robos sin precedentes de parte de la clase política y todos los gobiernos de izquierda y derecha, la mayoría de las personas somos pobres o extremadamente pobres, lo que tiene un alto costo bajo el milagro neoliberal. Las personas más vulnerables son permanente y sistemáticamente castigadas por la sociedad y por toda la institucionalidad estatal, estando latente la posibilidad de ser encarcelade o eliminade, sobre todo si se vive en un contexto de riesgo social. En Chile, la infancia y la adolescencia más vulnerable es encerrada, explotada, exterminada en cárceles o, como ha sucedido en miles de casos, vendida a familias ricas del primer mundo. El Estado y sus poderes son los responsables de la tragedia carcelaria de la niñez. Los tribunales de familia tienen la facultad para actuar de oficio en todos los casos que pongan en riesgo derechos e intereses de la infancia y juventud en riesgo social. Les obligan diversos cuerpos normativos, como la Ley 21.968, la Ley 20.066, la Ley 16.618, entre otras. Le obligan también su Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos de la infancia y adolescencia, que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes. Pero la realidad es que el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos, y mucho menos cuántas de ellas han fallecido y cuáles son sus causales. De hecho, la situación de niños y jóvenes en Chile es tan grave que ya hace un par de años, en un informe emitido por la ONU, se acreditó que este país, que se jacta de democrático, es uno de los pocos, si no el único, que vulnera tan abiertamente los derechos de la infancia. Y es que cuando un Estado privilegia la prisión por sobre otras soluciones, sobre todo si se trata de niñas y adolescentes, lo que está haciendo es ejecutar una política de exterminio contra un grupo de personas. Esas políticas de exterminio también se ejecutan contra otros grupos de personas, como ancianos, personas con discapacidad, maricas, contra personas extremadamente pobres, contra Pulamien. El Sename, una pesadilla carcelaria para las niñas, que nunca acaba. Actualmente son miles de niñas y adolescentes que están encerrados en cárceles para la infancia, centros o residencias bajo el alero del Sename. El Estado de Chile permite abiertamente que niñas y jóvenes que viven en condiciones de pobreza sean violentamente desarraigados de sus entornos, arrancados a la fuerza de sus familias de origen, generalmente por resolución judicial, y enviados a hogares del Sename, lugares que, como se verá, son verdaderos espacios de encierro, cárceles con condiciones infrahumanas, verdaderos centros de exterminio de personas. La muerte de Lisette Villa, una niña de 11 años, que murió en abril de 2016 al interior de una cárcel de menores, suscitó interés de la opinión pública y abrió un debate social y político acerca de las condiciones atroces bajo las cuales vive la infancia encarcelada en Chile. De sus 11 años, Lisette pasó más de la mitad entrando y saliendo de los centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella. Aún así, no dejaba de escribirle cartas a su madre, pidiéndole volver a casa. Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón, y eres tú, mamá, le escribió en una. Lisette, el día de la tragedia, en medio de una crisis, se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando trataron de levantarla del suelo, se desvaneció, y luego de un rato, falleció. Las cuidadoras relataron que no tenían ningún conocimiento en primeros auxilios ni en el cuidado de niñas vulnerables. Lo cierto es que la grave lesión que Lisette sufrió al pegarse en la pared se dio en un contexto en que ella estaba sobremedicada. De hecho, hacía años que la obligaban a ingerir fármacos como la sertralina, la cual, como señaló un médico psiquiatra, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos más agresivos, impulsivos e irritables. O la benzodiazepina, que en dosis baja sirve como estabilizador del ánimo, pero que en la cantidad que se le daba a Lisette actúa como antipsicótico. La muerte de Lisette quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el propio Sename llama egresos de su sistema. Fue a partir de este caso que nos enteramos que en los centros del Sename, entre 2005 y 2016, según cifras oficiales, habían muerto 1.313 niñas. En una investigación efectuada en 2017 por la PDI, a petición de un fiscal que investigaba las 1.313 muertes de niñas en cárceles del Sename, se constató que en 243 hogares de menores se cometía de manera permanente y sistemática abusos de todo tipo y que al menos en el 50% de los centros se verificaron abusos sexuales y violaciones. Lo grave del informe es que constata una violencia sistemática, lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, gástricos o respiratorios, un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento son algunos de los resultados. El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por los adultos se produjeron en los centros de internación provisoria CIP y los centros de internación en régimen cerrado CRC, que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. Luego de ese informe salieron otros. Tras cada uno, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero desde el informe Geldres hasta el documento de la policía no ha habido cambios en la realidad carcelaria de las niñas. De a poco pierde el miedo con la venganza si quieres estalla. Que la rabia aguantar y las palabras ya no nos sirven de nada. Que la pasta sea mi hermana, que si resistir te llevan en cana. Que el mayor homenaje que podemos hacer es recordarlo con fuego y bala. La clave de la norma Vergara, por todos los muertos de esta batalla. No queremos protagonismo si cantamos todo desde la rabia. Del impulso culiao de quemarlo todo, romper el himno es mala. No queremos juego, poco de fuego para quemar ese Dios que me ama. Y romper los contextos sociales de supuesta vida desarrollada. Empezar con el caótico cambio desde una postura antiautoritaria. Con los cambios necesarios para reconocer y deshacerme de lo que me atrapa. Que esta pena me agarra y me ataca. Que esta pena me agarra y me ataca. Me transformo en rabia, con esto cargamos la arma en esta batalla. La necesaria expresión de decirle que ustedes no la tienen ganada. Aunque avancen y progresen, aparecerán en el camino las barricadas. Y bajarán del cerro sus propios demonios queriendo cobrar venganza. Un gatillo queriendo percutar rabia y la esperanza. Por todos los hermanos y hermanas que no quisieron con esta wea transar. Aquí hay gente que no quiere esperar. Agarra firme el puñal, clávalo a quien intente tu vida controlar. Contra toda autoridad física, psicológica o espiritual. A ustedes pagan para que les persigan y hagan a veces hijos prisioneros de este sistema. Prisioneros de las cárceles, prisioneros de las drogas, prisioneros del alcoholismo. ¿Cómo les gustaría que todos nuestros cabros estuvieran metidos ahí? Les gustaría, pero nosotros hemos estado luchando. Hay gente siempre en la calle. Ustedes, cobardes, miserables, que están escuchando por ahí, grabando lo que decimos, que nos están mirando, que están esperando que salgamos, que están esperando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Les quiero decir a ustedes, aquí hay coraje. No tenemos tanto para señales como ustedes, ni cagas de auto, ni nada. Pero tenemos coraje. Aquí hay coraje, cosa que ustedes no tienen. Y lo han demostrado montones de veces. Una mujer presa es una familia presa. Las mujeres, sobre todo las madres, son las más duramente castigadas en Chile. Otra causa de encierro de niñas en prisiones para la infancia es el encarcelamiento de sus madres. La mayoría de las presas son madres. Justamente este contexto de maternidad, muchas veces estando al cuidado de dos, tres o más niñas, sumando al contexto de grave situación económica y la necesidad imperiosa de alimentar a sus hijas, es lo que las lleva a arriesgarse. Probablemente lo que cualquiera haría en un contexto tan complejo, los actos por los que suelen ser condenadas estas madres son delitos menores, como hurtos o microtráfico. Una vez más, queda en evidencia que el primer responsable de la situación de las madres pobres y sus hijas es el Estado, ya que éste tiene la posibilidad y la obligación de entregar ayuda directa a las familias para que ellas puedan otorgar el cuidado adecuado a las niñas. Sin embargo, lo que hace el Estado de manera reiterada es encerrar a los padres y las madres, generándose con ello un problema mucho mayor, sobre todo cuando se condena a prisión a las madres por la posibilidad de perder a sus hijos. Los hijos menores de 2 años de vida viven en el encierro junto a sus madres, o los ven o las ven esporádicamente en visitas. En las cárceles de Chile no existen los derechos humanos para las mujeres, ni para otras corporalidades como personas transgéneros, travestis, etc. Los niños menores de 2 años que no pueden quedar al cuidado de otros familiares viven en el encierro junto a sus madres. El caso de las madres encarceladas junto a sus hijas es dramático, sobre todo si se toma en cuenta que en Chile una parte importante de los centros carcelarios tienen niveles críticos de sobrepoblación y carencia de agua, electricidad y servicios sanitarios. Por ello, es importante entender que cuando hay mujeres presas, la implicancia para la sociedad es mucho más alta, porque la mayoría de los casos, las niñas dependen de ello. Por ello, la lejanía de las madres se transforma en un factor relevante de vulnerabilidad. Primero te castiga la sociedad, luego los tribunales hacen el sucio trabajo de encerrarnos, muchas veces injustamente. Nancy, madre condenada a 5 años de prisión por cuasi delito de homicidio, por la muerte accidental de uno de sus hijos en un incendio. Los otros 3 hijos los perdió porque el Estado se los quitó y negoció sus adopciones. En palabras simples, fueron robados y vendidos por el Estado. A propósito del encarcelamiento de madres pobres y del encierro y robo de niños en Chile, oiremos a continuación algunas palabras de la compañera Gloria Moneni, una importante dirigente social anticarcelaria del territorio. La mayor parte de su vida, Gloria la ha dedicado a apoyar a mujeres, madres y familias que viven en contexto de pobreza y exclusión social, y a realizar una importante labor social a favor de las personas que, estando encerradas, sufren atrocidades de todo tipo al interior de las cárceles o centros de exterminio del Estado neocolonial de Chile. La lucha anticarcelaria de la Compa Gloria es de enorme importancia para los territorios, ya que a través de organizaciones como la ONG Marco Libertad, creada por ella, a raíz de la muerte de su hijo Marco Galdames, quien estando preso y con un cáncer terminal, fue forzado por la mafia judicial de la ciudad de Valdivia a morir engrillado. Y el Observatorio Social Penitenciario, también creado por ella junto a otros importantes dirigentes sociales anticarcelarios, desde donde ha enfrentado con acciones callejeras de diversa índole a la tiranía estatal y al horroroso sistema carcelario, denunciando las atrocidades que los verdugos de las mazmorras cometen impunemente contra las personas presas. Las mujeres son las que más sufren dentro de un recinto carcelario. De partida, aquí en Chile hicieron una cárcel de hombres. Las mujeres no tienen derecho a ni una cosa. Más encima, después de castigarlas, le quitan sus hijos y sus hijos se van en auto. ¿Para qué estamos con cosas? El Estado, o sea, tiene gente que se aprovecha de las situaciones y venden a los cabros chicos. Y eso yo lo vi. Yo junté lo Barnechea periférico a una mujer que le habían quitado de la cárcel a su hijo, le dieron adopción y aparecieron 80 mujeres. Y había una cabrita chica ahí y dijo, la asistente social me quitó a mi hijo, dijo que me iba a ayudar para rehabilitarme y no la rehabilitaron. Ahí estaba, le quitaron a su hijo, se lo dieron la adopción. O sea, y el Estado tiene la culpa de todo. La rebeldía, ¿por qué uno pelea? ¿Por qué uno lucha? Siempre, ¿por qué? Por el hambre, por la necesidad, y el Estado tendría que tener derecho, debería tenernos a nosotras, mujeres, que son solas con cabros chicos, darle, hacer una fábrica y poner a las mujeres y tener resguardo con esas mujeres, porque no puede ser posible que toda la vida en Chile, las mujeres que tienen hijos, ¿por qué? ¿Por qué van a la cárcel? Porque roban y más encima es doble castigo, porque este país sigue siendo un país cagado de machista. Una pregunta, Lorita. ¿Crees tú que debieran abordarse las cosas de otra manera y esas mujeres no ser encarceladas para que no se siga provocando este desastre? Primero que nada, obviamente la cárcel no rehabilita. todo lo contrario. Y no puede ser justo que un cabro chico, un bebé o una mujer tenga a su hijo dentro de la cárcel. No es justo. No, yo he visto casos. Una gendarme, llegó la niña, daba pecho y su guaguita era chiquitita y la gendarme la separó de la guagua y la guagua lloró todo el día y la mujer con sus pechos inflados. ¿Qué es lo que es eso? Eso es maldad. Amados coterráneos, yo quisiera decirles, recordando a Lautaro y al valiente Rodríguez, hoy que todos nos venden, muy justo es rebelarnos. Aunque nos descuarticen al medio de la plaza, aquellos que bendicen la propiedad privada, nuestra tierra nos llama, canto de barricadas, y aunque no quede nada, al fin iremos dignos a vivir caminando, jamás arrodillados, con toda nuestra historia, contra los desgraciados, fuerzas acumulando, que el amor es más fuerte que el odio adquirido, a colorear las calles y correr con los perros, ladrando de cariño. Nuestra tierra nos llama, le heredarán los niños, los muertos nos dan alas para elevar el alma. Amados enemigos, perderán la palabra, se partirá la tierra, el oro valdrá nada. Cambiemos portaaviones por panes y frazadas, antes que esta granulla haga capunta taplan, y nos demos con todo, entre llantos de guagua, para empezar de nuevo a cruzar las miradas, al necesario juego de la verdad dudada, al mundo repartido y sin vacas sagradas. Nuestra tierra nos llama, la heredarán los niños. Nuestra tierra nos llama, la heredarán los niños. Nuestra tierra nos llama, la heredarán los niños. Los muertos nos dan alas para elevar el alma. Este estado colonizador que oprime y encarcela a las madres y sus hijes del pueblo pobre, que extermina y vende niñas como objeto de mercancía, una aberrante práctica lacaya de políticos mafiosos. Pero este estado terrorista no solo pretende aniquilar a la infancia del pueblo pobre, sino que también a la infancia del Gualmapu, de la misma manera como el régimen nazi sionista israelí está exterminando a la infancia palestina. El siguiente bloque está enfocado a la represión y criminalización hacia la infancia mapuche. A continuación escucharemos a Claudia Molina González, quien es una psicóloga clínica que hace varios años se dedica a trabajar y a denunciar la represión y violencia política contra la niñez mapuche. Claudia trabaja en la reparación del daño psíquico provocado por la violencia estatal contra la infancia mapuche. Claudia también se ha dedicado a denunciar y documentar los efectos de la violencia racista hacia las comunidades en resistencia. ¿Cuáles serían como principalmente este tipo de violencia? ¿Desde dónde es ejercida principalmente? Desde la policía civil y uniformada, digamos, carabinero. Mira, hay mucha violencia. Yo me he llegado a convencer porque, bueno, en esto de evaluar y de ir sistematizando también, una va conociendo patrones, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que desde mi perspectiva, yo he llegado a la convicción de que los niños y niñas mapuches no son, como llaman a veces, efectos o consecuencias colaterales, sino que son directamente agredidos. O sea, son niños, niñas que han sido torturados. Me he llegado a convencer, digamos, de que por un lado el daño hacia los niños, niñas mapuches es parte del racismo del Estado chileno. Creo que efectivamente la deshumanización de la represión en Chile ha llegado a un nivel en que un mapuche es un indio de los 0 a los 100 años, da lo mismo su edad, lo que importa es que es mapuche, es agredido por ser mapuche. Mira, yo hice un informe en 2010 donde me preocupé de poder hacer una cronología de casos que aparecían solo en internet, y en ese tiempo eran, creo que, como 115 niños. La gran mayoría agredidos de manera directa. O sea, perdigones, golpeados, golpeados en allanamiento, ¿no? Agredidos claro, directamente. Y está hablando de esto hace casi 15 años atrás. Imagínate cómo ha aumentado, además considerando una cifra negra, que por supuesto sabemos que muchas veces las personas heridas no llegan tampoco a los centros de salud porque el riesgo de la detención es inminente. Entonces hay una cifra negra que uno no puede conocer. Entonces, yo comentaba cuando vino para el estallido social la Comisión Interamericana a visitar Locus, que hizo, yo les comentaba y les decía, en Chile cuando hubo 30 personas, entre 30 y 40 personas, ya el colegio, heridas, digamos, con trauma ocular, ya el colegio médico hablaba de sistematicidad en el daño. Tenemos a estas alturas, cuando 300 niños agredidos directamente, y todavía no hablamos de sistematizar el daño a los niños mapuches. Entonces, es una política, creo yo. Bueno, hay manuales de la Escuela de las Américas, por ejemplo, que dicen también, ¿cierto? Que sabemos que la Escuela de las Américas, ahora le cambiaron el nombre, pero finalmente son los grandes, ¿cierto?, precursores respecto de las prácticas represivas en los países de Latinoamérica. Sí. Hay un manual de digamos, apremios psicológicos donde habla de, por ejemplo, la utilidad de interrogar niños por los observadores que son. Sí, yo creo que es una situación grave, creo que es parte, como digo, del racismo del Estado y de la represión que se ejerce, y creo que además la intimidación que genera, ¿cierto?, hacia las comunidades que están reclamando sus derechos territoriales, políticos. El que agredan a tus niños de esa manera también implica, ¿cierto?, yo creo, un efecto hacia los adultos y los padres y los responsables de esos niños, que obviamente también los impactan. Son parte de la violencia, ¿no? Claro, exacto. Dentro de esta violencia, igual, Claudia, que tú me hablas, bueno, surge en marco, me imagino, de ilegalidad, ¿no? Como detenciones ilegales hacia niños, pichiqueches, mapuche, interrogatorios ilegales, allanamientos ilegales, ¿no? ¿Cómo tú puedes observar ese tema de la ilegalidad o la impunidad que existe en esta violencia ejercida hacia los niños mapuche? O sea, yo creo que impera mucho ambas, digamos, lo ilegal y lo impune, porque se retroalimentan, ¿no? O sea, yo creo que la impunidad también, en un país además negacionista, ¿cierto?, donde la impunidad reina, en este ámbito yo creo que particularmente también se enfatiza, digamos, la falta de justicia, la falta de acceso a la justicia, y obviamente que la impunidad lo que hace es decir, bueno, sigamos en lo mismo, no, porque no hay castigo. O sea, si pensamos, los primeros policías presos por asesinar a un mapuche fue ahora para el juicio de Camilo Catillaca. Entonces, bueno, Alex de Moon después, pero yo creo que lo que prima es la impunidad. Y en eso, claro, o sea, mira, hemos documentado desde que han subido adolescentes, niños, helicópteros, ¿no?, para torturarlos, amenazándolos con lanzarlos al vacío para que ellos digan quiénes han participado en la toma de Mundo, por ejemplo. Tortura o reportes, yo he tenido reportes de adolescentes que incluso han señalado participación de civiles en tortura, que han sido secuestrados, también desaparecidos por horas. Niños, bueno, baleados, ¿cierto?, perseguidos, relatan ellos como de repente los allanamientos, ¿no?, los persiguen los helicópteros, y tú les dices, ¿y por qué crees que te persigue un helicóptero? Bueno, porque creen que yo tengo armas, un niño de 10 años, relatándote cómo le tiran las lacrimógenas encima cuando están escondidos en los matorrales para que no los pillen, y cómo se aguantan el miedo y no corren porque saben que si corren entonces van a ser más perseguidos porque van a pensar que sí tienen armas a los 10 años. Esas son las cosas que pasan acá. En este contexto el Estado queda en una posición además muy compleja, porque yo siempre he insistido en que lo reparatorio no puede ser asumido desde un Estado que es el mismo que está vulnerando todo el tiempo. O sea, yo creo que lo que tenemos que pensar por un lado es que, claro, lo que resalta por lo brutal que termina siendo, ¿cierto? Porque a veces cuesta convencerse que vivamos en una sociedad donde esto se permita, se admita y donde la gente no diga nada cuando pasan estas cosas. Se instala desde ahí, como decíamos, una violencia, ¿cierto?, con mucha impunidad y, como decía, que resalta desde lo represivo. Ahora, yo creo que también hay que considerar que hay una violencia que es estructural y que es la base, creo yo, de todo. De todo lo que vamos viendo después desde lo represivo, porque finalmente lo que ocurre es que, no solo en este país, pero en este país en particular, ¿cierto?, los derechos humanos se supeditan a un modelo económico. Y esa instalación de ese modelo económico extractivista, ¿no?, que lo que hace, ¿cierto?, es imponerse, creo yo, desde una lógica muy de asimilación hacia el pueblo mapuche, muy a un genocida. Hay un autor argentino que habla de prácticas genocidas, que dice son las prácticas sociales que posibilitan después la ocurrencia de los genocidios. El pueblo mapuche vivió un genocidio que nunca ha sido reconocido, ¿cierto?, en Chile, pero oficialmente, digamos, pero creo que siguen ocurriendo prácticas en el sentido, por ejemplo, de que la destrucción, ¿cierto?, medioambiental, la destrucción de los territorios donde habitan, que sabemos que ahí es donde se instalan las forestales, las hidroeléctricas, las salmoneras, los vertederos, implica la destrucción de lo que da el sustento material a la cultura mapuche, que es el equilibrio con su contexto. Eso lo viven los niños también todos los días. Y esta represión es la respuesta del Estado, ¿cierto?, hacia la demanda de derechos que están consagrados. Y los pueblos mapuches no están pidiendo nada que no esté escrito y ratificado por Chile en términos de tratados y convenios internacionales. Entonces, yo creo que hay que mirar esto de una manera integral, en el sentido de que la represión es horrible, pero hay otra violencia que también ocurre, que también es horrible, y que finalmente es la que también sustenta, ¿cierto? Yo creo que da curso y infinito, digamos, a esta pelota de, a esta bola de nieve represiva, ¿cierto?, que viven las comunidades que están reclamando esos derechos. Entonces, es una violencia que hay que mirarla en todos los sentidos. Cuando uno conversa o cuando conversamos las personas que evaluamos y que trabajamos en esto, todos los conceptos que se han inventado, que se han descubierto, llamémosle como quiera, respecto a lo que es el trauma, trauma histórico, trauma social, trauma extremo, trauma psicosocial, el trauma complejo, todos los conceptos que existen para definir la traumatización en la psiquis humana son aplicables en este contexto, todas, no hay ninguno que no pueda ser aplicado. Entonces es una violencia que parte desde

lo que significa los juicios, lo que significa también para las familias, muchas veces el tema económico, ¿no? Porque hay que sostener la casa y también hay que sostener a la persona que está en la cárcel. Bueno, todo eso, en general, yo podría decir que termina constituyendo muchas veces formas de traumatización compleja. O sea, empieza un poco el desarrollo de los niños a girar en torno a estos elementos más traumáticos que se empiezan como a entretejer con la personalidad. Y por otro lado, claro, como hacían los temas de apego, ¿no? Como de